Cállate y haz yoga, episodio 34. Bienvenidos a Cállate y haz yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar de preguntas o vamos a contestar algunas preguntas que me habéis hecho a través del formulario de contacto en callateyazyoga.com. Pero antes, como siempre, recordaros que tenemos en callateyazyoga.com el curso de yoga para gente normal que he creado. Es un curso online para que o empieces a practicar yoga en casa si aún no lo haces o que mejores si ya lo haces. ¿Qué hay en el curso? Pues hay lecciones de yoga, empezando desde lo básico y avanzando en progresión, con secuencias en vídeo, muy cuidadas y explicadas. Tenemos también el laboratorio, donde cogemos una asana y la desgranamos en detalle, por si no ha quedado claro en las lecciones, y vemos cómo hacerla, si hay alguna molestia o lesión. Y tenemos también rutinas de yoga, prácticas que van pues, de los 5 a los 60 minutos de yoga para hacer por la mañana, o antes de acostarse, o en el trabajo, o rutinas para empezar a hacer meditación. Y tenemos bueno, un montón de cosas, una sección de teoría y filosofía, bueno, mucho. A mí me encantaría que te apuntases a este curso, porque estamos creando una comunidad de yoguis y yoguines normales súper, súper chula. Así que nada, venga, vamos con las preguntas, que si no arrancamos. Venga. Bien, vamos a empezar con Daniel, que nos comenta algo muy interesante. Mira, nos dice, hola Jorge, hay un estudio de 2014 sobre la práctica de yoga en España, que dice que el 12% de la población lo practica habitualmente, mientras que el 29% lo ha practicado alguna vez, de lo cual se deduce que la mayoría de los que lo han probado alguna vez no lo están practicando actualmente. En cualquier caso, me quedo con tu respuesta del podcast en las que achacas al abandono a una enseñanza poco eficaz. A propósito, si tienes algún consejo para no equivocarnos al escoger profesor, te lo agradezco. Bien, bueno, muchas gracias Daniel, porque es muy muy interesante lo que planteas. Él está haciendo referencia aquí a otra pregunta que me hizo y que contesté en otro podcast. Y él hablaba a propósito de esto precisamente, ¿no? De que había mucha gente que había empezado a practicar yoga y luego no seguía, que por qué era. Bueno, pues yo le contesté y me comenta esto. Es súper interesante. Como ya le decía, y tiene que ver con lo que me pregunta de qué hacer para no equivocarnos al escoger un profesor. Yo creo que ahí está la clave. Hace unas semanas publiqué un podcast llamado La pasión y la guerra, la pasión y la guerra de un profesor de yoga, en el que, bueno, pues en ese podcast hablaba de cómo deberíamos ser como profesores y cómo deberíamos ser como alumnos, ¿no? Entonces yo lo que planteo en ese podcast, en ese episodio, y vale para elegir un profesor, es que cuando vayamos a una clase de yoga, el profesor tiene que transmitir pasión por el yoga, tiene que transmitir amor por el yoga, pero también tenemos que ver su guerra en el yoga. Bueno, yo ponía ese ejemplo en cuanto a cómo es la enseñanza de este profesor, a cómo se implica en una clase y a cómo desarrolla la secuencia, no solo en un día, sino secuencia tras secuencia, día tras día, cómo nos va enseñando yoga. ¿Qué podemos hacer para elegir a un buen profesor? Si vamos a una clase y el profesor nos da una clase de yoga, sería diferente a si está implicado y nos enseña yoga. ¿Este profesor qué quiere? ¿Quiere darme una clase de yoga, cumplir la papeleta, irse a su casa o me quiere enseñar yoga? Yo creo que eso es lo mejor que podemos, o la mejor balanza que podemos tener para ver si es un buen profesor de yoga o no. Evidentemente, si vamos a una clase de yoga y nos gusta, ya no hay nada más que hablar, ¿eh? Si nos gusta, nos quedamos con ese profesor y ya está, y tiramos para adelante. Da igual la escuela a la que pertenezca, si resuena con nosotros y en cómo entendemos la práctica, estará bien. Pero si no sabemos, si no tenemos claro si estoy asistiendo a una clase buena y quizá no ha conectado conmigo, pero tengo que darle más tiempo, o no, yo tiraría por ahí. O sea, me está enseñando yoga, me está dando yoga, me corrige, se implica con la gente, luego está pendiente de si tengo dudas, de si no tengo dudas, porque hay profesores de yoga que se ponen en el altarcito, te dan una clase de yoga y luego se van. Y entonces te están dando una clase de yoga. Pues para eso os apuntáis a mi curso online, que ahí explico todo en vídeo y perfecto. Pero si queremos asistir a una clase de yoga, pues queremos que nos corrijan, queremos que estén atentos a nosotros y queremos que el profesor esté implicado, que tenga pasión por lo que hace y que tenga guerra por lo que hace, o sea, que se baje al barro con nosotros. Y yo creo que ese es el motivo por el que mucha gente abandona. Nos dice aquí Daniel que el 29% de los que lo han practicado alguna vez lo han dejado. Pues yo creo que el problema está en que quizá no han dado con un profesor pues que le transmitiese ese amor, que le transmitiese esa pasión y que además estuviera ahí en el barro con el practicante. Así que bueno, Daniel, me parece muy, muy, muy interesante lo que nos planteas. Te agradezco mucho tu pregunta y tus observaciones. Y bueno, pues espero que esto te ayude en tu búsqueda de profesor. Y bueno, si no es así, pues me vuelves a hacer otra pregunta y ya está. Bien, pues vamos con la siguiente pregunta, venga. Esta nos la hace Sergio, que nos escribe desde Vigo y nos dice: hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por tu blog y tu podcast en el que nos enseñas tanto. Muchas gracias, Sergio. Tengo una pregunta y es acerca de las rutinas para dormir y si sabes algún truco o sugerencia para dormir mejor. Un saludo desde Vigo, Sergio. Bueno, Sergio, pues igual, muy, muy interesante lo que nos planteas. El tema de las rutinas para dormir es interesante porque si es verdad que hay una práctica seria y unas cuantas posturas que podemos hacer antes de irnos a la cama, sobre todo basado en posturas restaurativas, hay rutinas, como os decía al principio, en el curso de yoga para gente normal, hay rutinas de este tipo, y todo está basado en posturas restaurativas. Pero sí es verdad que a veces hay un componente emocional con esto del insomnio y que a veces, hasta que no lo resolvemos, pues hombre, pues las posturas sí es verdad que nos van a ayudar a dormir mejor o a inducirnos al sueño y bueno, podemos estar un poquito más en calma. No obstante, siempre, bueno, pues eso, yo quiero ser realista y a veces tenemos algo emocional y algo por ahí que está en el subconsciente y bueno, pues de noche, pues al final nos metemos ahí y no paramos de darle vueltas. Y bueno, pero sí, claro, evidentemente las rutinas para irse a dormir nos ayudan, inducen un poquito al sueño y nos van preparando para irnos a la cama. Otra cosa que podemos hacer y que es muy útil, aunque no es para dormir, pero sí que ayuda, es la lota nasal. Tengo pendiente hacer un vídeo y hacer un post especial hablando de la lota. La lota es como una pipeta que llenas de agua con un poquito de sal, lo introduces en un orificio nasal, giras un poquito la cabeza y bueno, pues vas echando el agua y va saliendo ese agua por el otro orificio nasal. Dicho así, puede parecer un poco grimoso, pero es muy fácil, es completamente natural y es súper sano. Esto está indicado sobre todo para problemas de la cavidad nasal, pero también del oído, y también nos ayuda a dormir, porque lo que hace es que ese recorrido que hace el agua salada, deja como un ligero impacto vibratorio en toda esa zona y nos induce al sueño. Yo se lo he recomendado a muchas personas y me han confirmado que así es, o sea, que no es una cosa mía, porque yo ya tenía la sensación de que efectivamente induce al sueño cuando lo haces de noche, claro, y me lo han confirmado. Así que la lota nasal, dejamos pendiente eso, el hacer un post, el hacer un vídeo con eso de la lota nasal y veréis que es súper, súper fácil. ¿De acuerdo? Así que bueno, Sergio, pues espero que te haya servido esto. Hay algunas rutinas también, a ver si cuelgo alguna rutina en abierto para todos para irse a la cama. ¿De acuerdo? O sea que me comprometo a esas dos cositas. Bueno, seguimos con Maite, que es una alumna del curso, y igual, nos pregunta una cosa muy interesante. Me dice: me gustaría, por favor, que explicaras el concepto de samsara. Hace años vi una película tibetana titulada Samsara, precisamente, y fue genial, pero no entendí bien el concepto. Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta, Maite. Maite se está refiriendo a la película Samsara, que es una película del director Pan Nalin, me parece que es de 2003. Os voy a dejar un enlace en las notas del programa, en el blog, que va directamente a esta película, para que veáis de qué va. Bueno, la película trata de un monje que después de del retiro clásico que se hace en el budismo de 3 años, 3 meses y 3 días, después de ese retiro, bueno, pues se le despierta un deseo sexual y de ahí pues empieza toda su aventura para, bueno, pues consultar a varios profesores qué le está pasando, hasta que finalmente termina casado con una mujer y bueno, pues es muy interesante cómo un monje pues se convierte en una persona civil, iba a decir. Y bueno, pues no os cuento más porque si no os destripo la película. La película me parece además es muy curioso porque creo que se tardó en rodar 5 años o algo así, una barbaridad de tiempo, o 7 años, porque los actores, cámaras y demás les daba el mal de altura. Y bueno, pues fue un periplo que no veas. Entonces la película es muy interesante, es muy interesante, Samsara. Y bueno, el concepto de Samsara es un concepto budista o hinduista también, y hace referencia, yo lo voy a ver por el budismo, que es desde donde lo conozco, hace referencia al ciclo del nacimiento y la muerte y el renacimiento. O sea, digamos que es esta misma existencia en la que estamos. Nosotros estamos, según el budismo, estamos en una existencia en la que hay nacimiento, muerte y renacimiento, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con los 6 reinos budistas. Ellos creen que hay 6 reinos, el de los dioses, los semidioses, los seres humanos, los animales, los espíritus ávidos y los seres infernales. Y entonces la rueda del samsara va a través de esos 6 reinos. Y bueno, pues depende de tus acciones en esta vida y en vidas pasadas, vas acumulando karma y vas pues de un reino a otro, o te quedas en un reino y bueno, pues vas avanzando hasta el alcanzar la iluminación, ¿no? Que es el camino que enseñaba el señor Buda. Entonces, Samsara hace referencia a eso, en una palabra, al ciclo del nacimiento, muerte y renacimiento en el que estamos en este momento. Así que bueno, esto da para, evidentemente, esto da para libros y libros, incluso los 6 reinos da para libros. Y bueno, pero bueno, el concepto de Samsara, digamos que es ese. Bien, y vamos con la última pregunta que nos la hace Francisco, que es otro alumno del curso. Siempre me gusta poner una pregunta de práctica y bueno, él nos indica un par de cosas súper interesantes. Nos dice, ¿qué pasaría si en la postura de Urdhva Prasarita Padasana, para ponernos en situación, nos tumbamos en el suelo cerca de una pared y hacemos un ángulo de 90 grados entre la tibia y el fémur, el muslo y los gemelos, las tibias? Con los pies separados, el ancho de las caderas y paralelos, ¿no? Y nos indica qué pasaría si colocase las piernas y los pies sobre el asiento de una silla y no contra la pared. ¿Se modificaría mucho la postura si así lo hiciese? Eso para empezar, nos dice. Porque si encuentro un ángulo de 90 grados y pongo bien las pantorrillas sobre el asiento, es lo mismo, ¿no? Y dos, si se arquea la zona lumbar y no extiendo lo suficiente los costados, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si tiro de los brazos y no me dan estos en el suelo? Bueno, vamos por partes, vamos por partes. ¿Qué pasa si en vez de poner los pies en la pared, apoyo las tibias en una silla? Bueno, pues lo que pasa es que en vez de Urdhva Prasarita Padasana, estamos haciendo casi casi Savasana con las piernas en una silla. Claro, en Urdhva Prasarita Padasana, en esta fase con los pies en la pared, ese apoyo hace muchas cosas. Primero, hay un ligero empuje sobre la pared y abrimos los dedos de los pies, lo cual está conectado con la zona lumbar que se empieza a abrir y a estirar. ¿De acuerdo? Si apoyamos las pantorrillas en una silla, ahí hay descanso lumbar, no acción lumbar. Entonces, sí tenemos los 90 grados, pero no es lo mismo. Por una parte sería acción y por la otra parte sería no acción o pasividad. Y luego nos pregunta que qué pasa si se arquea la zona lumbar. Para ponernos en situación, estamos en esa postura, tumbados con los pies en la pared, estiramos los brazos hacia el techo y de ahí vamos a estirarlos hacia atrás, hacia el suelo. Entonces, dice, ¿qué pasa si la zona lumbar se arquea o si los brazos no se extienden tanto como para llegar al suelo? Bueno, pues no pasa nada. Si la zona lumbar se arquea, es que no hay suficiente flexibilidad en la cara frontal del tronco. Entonces es interesante quedarnos ahí donde va a empezar a arquearse la lumbar y empezamos a tirar en ese ángulo que tengamos, que seguramente que sea un poco más arriba que hacia atrás. Entonces ahí vamos tirando, porque si no, además de arquearse la lumbar, nos vamos a cargar los hombros. Y otra cosa es que si los brazos van hasta atrás, hasta tocar el suelo, la mano toca el suelo, también es interesante despegar un poquito las manos del suelo para seguir tirando hacia atrás. O sea, al final lo que queremos con esa postura es estirar la lumbar, estirar la espalda, de ahí el ángulo de los 90 grados, incluso podemos cerrarlo un poquito más, activar los pies, abrir los dedillos de los pies y tirar hacia atrás con los brazos. ¿Que me llegan muy atrás? Despego las manos del suelo y tiro para atrás. ¿Que no me llegan atrás? Tengo una limitación, bueno, en el recto abdominal o en el pectoral o donde sea, y tiro en el ángulo donde se me quedan los brazos y bueno, pues ya estaría. Además hace un apunte Francisco muy interesante y dice, madre mía, el yoga es un acto de ingeniería corporal. Te lo digo yo, namaste. Efectivamente, Francisco, efectivamente. Bueno, lo que tenemos que ver es que se trata de despertar la consciencia a través del cuerpo, que es lo que nos han dado para liberarnos en este mundo de samsara, uniéndolo con la pregunta de Maite, y nos han dado el cuerpo, que es una herramienta muy poderosa, que a través de las asanas, pues eso, vamos despertando la consciencia y vamos llegando de lo externo al ser interior, al ser íntimo y bueno, al núcleo de nuestro ser, ¿eh? Vehículo del ser, la estructura corporal, núcleo del ser, aquello que tocamos con las asanas. Así que nada. Bueno, os voy a dejar los enlaces que mencionaba de cómo elegir un buen profesor de yoga por su pasión y su guerra y la película Samsara. Y bueno, os recuerdo que me podéis hacer llegar las preguntas a jorge@callateyatyoga.com o en el formulario de contacto de la web o incluso en el Facebook o Twitter de Callate y al Yoga. Y nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga y empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yogis y yoginis normales que estamos creando poco a poco en callateyatyoga.com. Así que nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy. Arión Tatsa.